forse in algún lugar habrá un tonto pensando en ti. Mi ausencia es el mejor regalo que te puedo ofrecer, que te puedo ofrecer. Y un alma en mil pedazos que conmigo llevaré, conmigo llevaré. He sido un desengaño, pero me marcho por tu bien. Por tu bien, sé que no podré olvidar nuestra comunión carnal, siendo un solo cuerpo ingrávido. Tú que me enseñaste a escuchar de una forma natural la música de las esferas. Por tu bien, sé que no podré olvidar, sé que no podré olvidar, sé que no podré olvidar, sé que no podré olvidar.